Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Con la regulación de precios, con un intervencionismo un poco más a favor de los que más la están padeciendo. Uh-huh. Así es, ya el hecho de esta virtual reducción de salario que ha implicado el acuerdo entre la CGT y la Unión Industrial, uh-huh, de este pago del 75%, que recordemos que de ese 75%, dos tercios los pone el Estado. Claro. Solo un 25% lo estaría poniendo el privado y 25% nadie, porque se deja de pagar en muchos casos. Es una transferencia de recursos. No es un paliativo. Es una transferencia de recursos, porque eso va a las arcas que no se queda en las arcas de las empresas que no lo están, uh-huh, desembolsando. Reiteramos, como lo hemos hecho tantas veces, el Estado no puede seguir financiando, pagándole sueldos a trabajadores de empresas multinacionales. Exacto. Si lo tienen, digamos, realmente lo tienen. Y hay que hacerlo cumplir en todo caso, castigando. Digo, te entiendo también la estrategia conciliadora, sobre todo en este contexto y en esta crisis. Pero digo, al principio arrancó muy arriba con los miserables, ¿te acordás? Claro. En alusión a Pablo Roca. Y después se fue desinflando tremendamente. Pero eso. Además, no son se ha hablado mucho de la... De la visión positiva, de la imagen positiva que tiene el gobierno de Alberto Fernández en sus primeros meses de gestión y en su gestión de la crisis, vamos, uh-huh, a llamarlo, de la crisis sanitaria. Es muy excepcional que un gobierno, por más aplaudido y venerado que sea, tenga un 70-80%. Es muy excepcional, claro. Y digamos, cuando baje ese porcentaje, no quiere decir que tenga una mala imagen. No, obvio. Porque si, digamos, una imagen de entre el 50 y 60 es una gran imagen positiva. Muy positiva, obvio. Del 70 y 80 es extraordinario. Claro. Y sabemos que no va a ser así durante toda su gestión, porque nadie tiene 80% de imagen positiva durante toda su gestión. Claro, es el momento. Es ahora, digamos, es el momento en el cual... El pueblo argentino, la población mundial, la población trabajadora mundial en general está sufriendo la crisis. Las empresas pequeñas son las que están sufriendo la crisis. Y a lo sumo las empresas grandes no están ganando tanto. No están ganando exageradamente, sino que están ganando. Un poco menos. Si tenés una situación de emergencia para los trabajadores y además el respaldo de esos trabajadores para que tomes las medidas necesarias... Aprovechá ese momento excepcional de imagen positiva, de respaldo de las organizaciones, de respaldo... a mí no me interesa tanto, pero ya que lo te vanaglorías de lo mismo, el respaldo de la economía progresista mundial, uh-huh, de este Dream Team de economistas, estos economistas no son los que deciden las cosas, son los que opinan sobre las cosas y por más que sean referencias mundiales, no dejan de ser opiniones. Claro, digamos, la opinión de Soros vale más que la de Piketty. Uh-huh. Por más que Piketty venda más libros. Claro. Ahora, ya que Stiglitz y Piketty, y etcétera, los tengas ahí, si tenés todo ese entramado, ¿por qué no estamos pudiendo cobrarle más impuestos a Pablo Roca? ¿Por qué no estamos pudiendo hacer que exporten lo que tienen los ojeros de la Pampa Húmeda? Uh-huh. Aquí hay un pequeño apartado. Si la Pampa Húmeda aportara la redundancia de su renta alrededor del 50% del margen bruto por un periodo de tiempo, más la contribución de otros sectores que con suficiencia pueden hacerlo, como la ganadería, minería y pesca y otras exportaciones, uh-huh, resultaría posible resolver la problemática del endeudamiento sin afectar al conjunto del entramado productivo. ¿Por qué no estamos pudiendo? Que es una decisión... Es una no decisión, es una indecisión por parte del gabinete económico. O es una decisión, tal vez, también. Es una decisión, a ver, es ojalá... En el sentido de que hay voluntad para que esto, claro, pase. Claro, descreo mucho, pero puede llegar a ser. Hay efectivamente un acuerdo, yo no te ataco tanto, no voy con toda la vehemencia que podría, uh-huh, pero cuando salgamos de esto, vos sos protagonista y ponés toda la que hay que poner para reactivar la economía. Le decís, mira, Pablo Roca, bueno, también yo te dejo pasar todo esto que de los 1.500 despidos, te dejo pasar un montón de impuestos, pero tengo tu palabra de que apenas salgamos de todo esto, Asindar va a hacer inversiones en todo el país y va a aumentar su producción y va a contratar trabajadores y va a hacer una inyección. Me permito, dada la historia del empresariado argentino, me permito desconfiar de si esto puede llegar a ser así. O directamente, bueno, no hay decisión. No hay decisión de hacerlo. Entendemos todos, por los datos, no solo... en la gráfica no nos solemos manejar con demasiado con las encuestas y la imagen positiva. Puede ser algo superficial, pero dada la discusión general nos parece importante plantearlo. Dada la excepcionalidad de este marco, hay una imagen positiva de el encuestismo, de la superficialidad de la política. Hay compromiso de las organizaciones, tanto de trabajadores como de las organizaciones políticas. Tenés una demanda del pueblo de salir de esta crisis y una inversión fuerte. Tenés una oposición desorientada que no tiene un eje claro. Sabés que te va a atacar, pero no tiene un eje claro. Un tanto fragmentado. ¿Por también. Qué no? ¿Por qué no? Además tenés una gestión sanitaria que te respalda. Claro. Porque si hubiese una crisis de salud, tenés menos imagen, tenés que invertir más en salud todavía y la economía se relega. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Creo que tal puede ser que tenga algo que ver también con el tema de la negociación de la deuda. No, no nos olvidemos que, por un lado, hay una imagen que mantener a nivel mundial y, por otro, tampoco sabemos a ciencia cierta quiénes son los tenedores, ¿no?, de esos bonos, quiénes son los acreedores. Que lo poco que se sabe es que también hay muchos argentinos involucrados en todo eso. Entonces, tal vez es un pensamiento así muy abstracto, pero puede que también tenga que ver algo con el tema de la deuda. Esta no decisión, vamos a decirle, ¿no? Esta no voluntad de ir sobre los intereses de quienes más tienen. Porque claramente también son quienes se benefician del sistema financiero. Claro. Y pueden ser muchos de ellos acreedores. No lo sé, me imagino que por ahí puede venir el tema. Pero sí, claramente hay que remarcarlo. Quien está llevando adelante la gestión y poniendo los recursos es el Estado Nacional, cuando hay sectores que justamente no están ganando lo que antes, pero siguen ganando y no están tan afectados por esta crisis, que siguen como si nada. No hay ningún tipo de problema con eso. Claro. Al viernes se esperaba la respuesta de los acreedores. No solo no se llegó al 75%, no se llegó al 20%. De los acreedores que debían dar la positiva para que la Argentina siga, digamos, pueda seguir gestionando. Vamos a esperar al día 22 de mayo. Bueno. Para ojalá obtener una respuesta positiva. Y tenés la experiencia también en la provincia de Buenos Aires, que no se dieron nada. No se dieron nada y hubo que pagar. Digamos, dadas esas circunstancias y con la gran probabilidad de que el 22 de mayo tampoco acepten, preparemos, pensemos. Digamos, me hago cargo como argentino, pero en definitiva es que el gobierno nacional que yo respaldo piense, evalúe la posibilidad de un default. Evalúe la posibilidad de un default y ya que vas a entrar en default y no vas a tener que desembolsar ese monto que evitaste desembolsar, ilegal o ilegalmente, que esa plata vaya para el sistema de productivo argentino. Porque si no, no vas a poder pagar ni hoy, ni el año que viene, ni en 3 años. No solo veníamos de una supercrisis inducida por el macrismo, venimos de un golpe mayor también, que es el del coronavirus. Vamos a tener una economía a fin de año. Supongamos que en diciembre está todo a pleno. Difícil, pero todo ya todos salimos a la calle, vamos a trabajar, etc. Aún así, es una cuarentena virtual. Porque el tipo que se quedó sin laburo... no se quede en su casa, pero en definitiva tampoco está trabajando. Así es. Es una situación muy, muy compleja y hay gente que puede pagar que no está pagando. Y el gobierno no está haciendo cargo de hacerlos pagar. Vamos a ver cuánto dura eso también. Vamos a ver, además, qué presión ejercen las organizaciones que tienen la posibilidad de hacerlo. Las organizaciones sociales, sindicales, políticas, que están respaldando y bien hacen al gobierno nacional, tienen que tener la potestad y la posibilidad de presionar, obviamente sin romper ni machacar, pero presionar al gobierno nacional para que tome decisiones. Claro. Porque la Unión Obrera Metalúrgica, aceptando la reducción de salarios, no hace otra cosa que darle la derecha a la Unión Industrial Argentina, que apoya solo de forma, pero no de fondo, las decisiones del gobierno nacional. Que da la cara, que se sienta a la mesa con Alberto Fernández, pero que luego no quiere pagar impuestos. no quiere aportar lo que necesita aportar. Es decir, es una situación muy compleja. Sabemos que es todo pilotear en la tormenta. Sí. Sabemos que Guzmán lo está haciendo, que Alberto está haciendo. Y reiteramos, lo están haciendo bien. Ahora, no creo, humildemente, que no lo suficientemente... con la suficiente agresividad como para resolver esto. Sí, estamos en un tiempo de changüí, de stand-by, y para todos los actores. Pero en cualquier momento esto se termina. Digo, como salgamos de la cuarentena, no va a ser solamente salir de mi casa y volver a trabajar. No, para claro. Quien tiene la suerte de poder trabajar. Sino es también volver a ver cómo se redefine todo y cómo se mueven las fichas de cara a lo que se viene. Me parece que sí, justamente se acaba el tiempo, queda cada vez menos y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Claro. A partir de este análisis que estamos haciendo ahora. Claro, lo mismo, no es contradictorio, digamos. Si fuera contradictorio no lo plantearíamos, pero no es contradictorio con la atención sanitaria que se está realizando. No estamos diciendo, no, como dice Bolsonaro, como dice Trump, no importa la salud total, lo importante es la economía. No, que se mantenga la cuarentena, que se siga invirtiendo en los hospitales, que se siga invirtiendo en el material sanitario, que se siga volando a Shanghái a traer material sanitario, eso está bien y se tiene que sostener. Creo que no solo es contradictorio, sino que aporta a esa misma emergencia sanitaria el hecho de tener una vehemencia mayor con quienes más pueden poner y no están poniendo. Y aparte que los recursos del Estado no son infinitos. No son infinitos, digamos. Lo que aumenta el gasto público, hay ayuda para todos los sectores, el IFE, demás, está funcionando el ANSES, hubo un cambio de nombres en el ANSES para que pueda llegar a más gente, sea más dinámico y demás. Pero uno, a ver, la pregunta siempre es la misma. ¿Y los recursos de dónde los sacamos? Claro. Los recursos de dónde los sacamos, bueno, de ahí está. Y lo sabemos todos. El gobierno sabe dónde están los recursos. Y de ser necesario que exponga públicamente a quienes se están negando y por alguna decisión política o económica no se les puede tocar. Y dicen, bueno, Techín tiene determinadas disposiciones judiciales, económicas, políticas, por lo cual se nos hace difícil tocarlo. Uh-huh. Que lo diga. Claro. Que lo diga, digamos, que lo plantee abiertamente. Luego, si el miedo es cómo volver a reponer buena relación más adelante, bueno, se verá más adelante, digamos. Si el asunto es no me quiero pelear porque después me tengo que amigar, bueno, claro. Peleate y después vemos cómo nos amigamos. Pero si es necesario, hay que imponer la vehemencia del Estado. Lo que pasó con los alimentos, el sobreprecio pagado por el Ministerio de Desarrollo, no fue debidamente castigado. Uh-huh. No fue debidamente castigado y es una afrenta contra el pueblo argentino. Uh-huh. Cobrar de más algo tan básico como son los alimentos. Más allá de que se haya retrotraído luego, no importa. No fue castigado como debió ser castigado. Y en este momento, donde el Estado es el que salva las papas, el Estado tiene... no solo el deber, sino también el respaldo argentino en general para poder tomar determinadas medidas. Espero no haberlos abrumado. No, son charlas necesarias. Charlas necesarias. Un ratito nada más. FM 89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. ¿Te corren el eje? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores... son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Último tramo aquí en Desde el Barrio. Falta media horita para las 13 horas, 18 grados 8. Ya estamos llegando a la máxima de 19 y el cielo con alguna resolana, digamos, ¿no? Uh-huh. No está ni el pleno sol ni todo cubierto. Claro, lo digo.